Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Qué desafío fuerte que vamos a tener el día viernes, cuando Gustavo Varela esté en México. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Te quiero felicitar. ¿Por qué? Bueno, en general te quiero felicitar. Muy bien, sí, eso. Felicitaciones en general. Y también en lo particular por dos motivos. Dígame. Primero, vi una foto suya en una carpa en Corrientes que está presentando el libro de su amigo Antelo. Qué linda, sí, carpa, lo felicito. Qué me contur, sí. Impresionante el lugar donde lo han citado. No, podemos que yo escuche más. Sí, podemos que usted escuche más. Un poquito ya está. Más. Ahí está, hay mucho está. Más para vos. Ahí está, Zanelli, qué linda esa carpa donde estuvo en Corrientes. Muy linda, es la Feria del Libro de Corrientes. Ah, qué bien. Y no la pude recorrer mucho, pero está, pero lo que vi está bien, ¿eh? ¿Y qué onda cuando usted se sube así, hay un auditorio absolutamente lleno y usted tiene que hablar y la gente lo quiere escuchar? Digo, no es lo mismo que no lo tomes a mal donde usted no mira a nadie. No, acá miro, elijo tres o cuatro y miro siempre a esos, como si estuviera en una mesa. Perfecto. Porque si no es como una locura, igual no se ve mucho. Y yo me pongo un poco nervioso, es como una especie, entro en una especie de luz. Uh-huh. Pero no porque la iluminación, digo, de luz porque no veo bien. Doy fe de que su momento previo a subir a escena, cualquiera sea la disciplina, es caótico. Es caótico, sí. Además, arranqué presentando el libro diciendo que era un objeto para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Muy bien. Que es algo que no se usa más. No, yo igual lo llegué a escuchar eso, ¿eh? Sí, bueno, pero igual este no entra, ni en la cartera puede entrar. Y un libro que tiene la palabra pedagogía difícilmente entra en una cartera. Sí, difícilmente. Y en el bolsillo es raro llevar un libro. Vio que uno lleva en el bolsillo un libro y le queda el saco o la campera, lo que sea, no sé, como en una parte es rara, se vuelve como un cuadrado. Es raro llevar un libro, empecemos por ahí. Es raro llevar un libro, sí, pero cuando uno, no sé ahora, yo veo mucha gente leyendo, ¿eh? Sí, pero igual es raro llevar un libro en la mano, porque uno lo lleva en la mochila, por lo general, además. En la mochila, ahora se usa la mochila. Yo subo al subte y miro cuánta gente va leyendo. ¿Y se fija qué va leyendo o solo si va leyendo? Me gusta mirar qué va leyendo, pero generalmente, ahora no ando con libros en la mano, porque se usa la mochila. Claro. Pero en una época yo lo forraba con papel de diario, los libros, que mucha gente lo hace. ¿Para que no se sepa qué estaba leyendo? Sí, no sé por qué, que es como algo medio enfermizo. Bueno, pero no es tan bien como de la época de la dictadura militar argentina. No, yo creo que es una cosa de resultar enigmático. Ajá. Creo que tiene más que ver con el narcisismo que con la persecución política. Que me miren porque no estoy mostrando lo que soy. Y algo así como, ¿qué estará leyendo? Hacerse el interesante, vamos. Hacerse el interesante. Hacerse el interesante. Por otro lado, también esa es una parte. La otra parte es que a veces a uno le da vergüenza lo que va leyendo. Ajá. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, el romancero gitano. ¿Usted va leyendo eso? Y cuando era más joven, yo iba leyendo el romancero gitano, iba leyendo las cartas a un joven poeta, uh-huh. iba leyendo a Hölderlin, uh-huh. y esas cosas que uno lee cuando es más chico. Acá el pueblo pregunta cómo se lleva Zanelli con Kindle. ¿Con quién? Con la lectura así de tableta electrónica, por ese lado. De Kindle, sí. No, pensé que me hablaba de los huevos esos que tienen sorpresa. No. ¿Con eso cómo se lleva? Con eso me encanta. Okay. Lo que pasa es que yo no como dulce, entonces gasto chocolate nada más que para armar un barquito. No sabía que no come dulce, después me cuenta de eso. No como yo dulce, pero... Después me cuenta, ahora Kindle. Un poco más, de medio salamín casero. Sí. Y eso es información general. Ajá. Pero más de medio salamín casero es peligroso. Es mucho medio salamín casero. Es peligroso, le digo, ¿eh? Pero Zanelli, ya uno lo ve y se da cuenta. Sí, lo que pasa es que también tiene una cosa de como si fuera, qué sé yo, que hasta que no lo termine es una droga finalmente. Bueno, pero hay dos cosas que uno ve y se da cuenta que hacen daño. Una es una araña pollito y después un salamín casero. Sí, es verdad eso, pero no sé si hacen daño, pero dan una impresión. Claro. dan una impresión. Volviendo al Kindle, sí, y saliendo del huevito de Kindle, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, claro. Usted me preguntaba cómo me llevo. ¿Cómo se lleva con la parte electrónica de la lectura? No, es bien. Leo mucho en la pantalla, pero no tengo ese aparatito. Ah, ok. Compré uno y lo regalé. Es un buen regalo, ¿eh? ¿Por qué lo regaló? Porque era el cumpleaños de la persona. ¿Pero usted se lo había comprado para usted? No, pero uno regala lo que se compraría uno. Está muy bien. Y después empieza a dudar si ir o no ir al cumpleaños. Y quedarse con la tableta. Seguir hablando con esa persona o decir, bueno, ok, no le hablo más, me quedo con el regalo. Y ya lo pagó, aparte. Sí. Así uno va perdiendo como todo el círculo de amigos. Bueno, un buen poder adquisitivo, Zanelli, en el momento en el cual le iba a hacer ese regalo, ¿eh? No, era el momento en el que uno creía que era rico. Ah, muy bien. Era el momento en el que vivía engañado. Perfecto. En ese momento, hacía ese tipo de regalos. Cuando usted igual, cree... el sueño de mi vida es ir a la... Yo tengo una persona, no voy a dar el nombre, pero hay una persona a la que me encantaría regalarle así, caer un día con un regalo sorpresa. ¿A quién? No, ¿a quién no? ¿Qué? Ah, ¿qué? Y una, me gustaría comprar... Por ejemplo, qué sé yo, llegar a un lugar y decirle a un amigo... Te compré un auto. Ajá. Como un regalo insólito. ¿Le gustaría poder hacer eso? Yo cuando veo cuánto hay en el fondo del loto... Sí. En el fondo del loto parece como un cuento que es japonés. Sí, obvio. En el fondo del... ¿Por qué le pusieron loto? ¿Qué quiere decir? ¿Lotería? No sé, sí, debe ser de la lotería. Lotería. O de la flor de loto también. Sí, bueno, no sé, pero hay una punta de guita ahí, sí, importante. Pero hay muy pocas probabilidades. Y a veces paso y miro el cartel. Y me detengo a mirar el cartel porque digo, ¿serán 200 millones? ¿Cuánto es eso? Trato de ver... ¿Qué es eso? Si usted se llega a ganar el loto, ¿me regala un jet ski? Hablando de regalos, bueno, insólitos. Bueno, eso es como, para mí es como ir a la guerra, como ir a rescatar al soldado Ryan. Claro. ¿Qué pasa cuando uno se gana 200 millones de pesos? Primero tiene un problema. Nadie lo sabe antes de ganárselos. Cierto. Nadie. No hay ninguna chance de saberlo. Porque uno va y le dicen, che, tenés que ir a rescatar al soldado Ryan. Si me lo dicen ahora, ya me empiezo a no poder dormir. Claro. Y te muestran una foto, te dicen, te tenés que tirar de este barco y te van a estar esperando ahí unos con una ametralladora. Sí. Bueno, y resulta que, bueno, vas y lo rescatás. Mm. O vas y te ahogás en la orilla. Y con el loto pasa lo mismo, qué sé yo. Son todos macanudos y generosos hasta que se ganan el loto. Sí, obvio, pero aparte de 200 millones es como inabarcable. Ayer justo agarré una conferencia de Borges que estaban dando en Canal Encuentro, donde sí, él decía que 900.000 le parecía más que un millón. Me pareció hermoso, por el peso de cómo suena, ¿no? Y bueno, me acuerdo cuando... Sí, yo coincido, está muy bien. Y Charly García también piensa lo mismo que Borges. ¿Con los números? Sí, porque cuando lo invitó Diego Maradona, que firmaban un no sé qué, y él ponía Diego 10, sí, yo me acuerdo que Charly García firmó abajo que decía Charly 9. Ajá. Y quedó, fue una ocurrencia momentánea, no sé si él se inspiró en Borges. No, pero está muy bien lo que hizo. Genial. Es muy bueno, sí, pero con respecto a los 200 millones que uno se puede ganar en el loto, a mí se me hace un poco inabarcable, creo. Inabarcable, es raro. Y Borges no ganó ni el loto ni el Nobel. No, para nada. Pero yo le digo una cosa, estos son temas de alto contenido humano, ¿eh? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué, dice? Porque, bueno, yo ahora no ando por la vida pensando en el loto, pero cuando paso por la agencia que queda acá a la vuelta y que ponen el cartel con lo que uno gana, si acierta, creo que tenés que acertar 14.000 números todos en orden, es como por eso hay tanta plata, porque no hay ninguna más forma de ganar eso. Mm. Pero miro ese número y pienso en lo que uno dice, en lo que uno hace y en lo que a uno le pasa con lo que uno dice y hace. Uh-huh. Y después, bueno, porque como... yo no sé quién lo decía. A mí me dijeron que lo dijo Goethe, pero no lo sé, ¿eh? Pero uno no sabe lo que le hace a uno lo que uno hace. Ajá. Y tampoco lo que uno dice. Pero nunca se puede saber eso, porque ¿cómo saber qué hace lo que uno hace si la singularidad de uno no la va a encontrar en otro nunca? No, pero es una cosa que uno no la sabe, justamente, y como no la sabe, el otro va y lo dice. Claro. Una cosa que todos sabemos que es así, finalmente. Qué abstracto todo, Zanelli, ¿no? ¿Cómo? Se puso abstracto todo. No tan abstracto, porque ¿sabe qué? Deme un ejemplo. Todos te van a regalar un velero cuando se ganan el loto. Ajá. Todos te van a comprar un departamento a cada amigo cuando se ganen el loto. Mm. Estoy hablando porque son cosas que yo también pensé alguna vez. Pero después, ¿sabe qué pensé? Digo, pero si yo hago todo eso, me quedo sin nada. Bueno, depende cuánto gane. Claro, pero por ahí conviene, en este momento voy a consultar, comprar, ¿cómo se llama? ¿Le Cop? Sí, Le Cops. Comprar eso. Uh-huh. Y uno todas las semanas va, lo vende y vacía de a poco el Banco Central, hasta que después se puede comprar todo. Muy interesante, me gusta la idea. Zanelli, igual hay que empezar jugando, si no... Ahí voy. No, me está llamando acá Pratt Guy, que quiere que lo asesore. Ok. ¿Qué me decía, perdón? No, le decía que si usted quiere en algún momento ganar el loto para entrar en este tipo de conflictividades humanas, primero hay que empezar jugando, porque siempre decimos, si yo me gano la lotería, y nunca jugamos. Eso también es cierto. Pero yo tengo un tío abuelo, sí. Tuve un tío abuelo, que se ganó 2 veces la lotería. Mucha guita. Sí. Con las desgracias que eso supone. Porque también uno cree que viene todo de arriba, ¿no? Ok, yo juego al loto, pim, pongo los números, un día me lo gano. ¿Y qué onda? Y para mí es algo raro. No sé por qué se produce. No estoy hablando... Cada uno pensará lo que quiera pensar. Pero no es gratis ganar el loto. Hmm. Hay historias trágicas detrás de los grandes premios. Gente que enloquece. Sí, y también hay historias trágicas de los que no ganan nada. O sea, evidentemente la vida tiene un componente trágico. Pero con el loto se nota mucho. Bueno, eso lo dice muy bien la canción de Cancha, ¿no? Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. Exacto. Una gran definición. En francés queda muy lindo. Escúcheme, Zanelli. Dígame. Yo le dije que lo quería felicitar por 2 motivos. Primero porque cierto. Estuvo... Uno era la Feria del Libro. No, me fue muy bien. No, sí, lo de la feria, más que la feria, por la carpa esa en la que estuvo, me pareció muy linda. Muy linda, y no hacía calor. Bien, perfecto. Y lo otro es porque me enteré que mejoraron mucho sus jueves en general. Yo sabía que sus miércoles venían muy bien, y ahora me entero que sus jueves están mejorando. Mejoraron, y ahora vamos a ver cómo siguen. Justamente, veo que yo tengo una tendencia a la mala sangre. Sí, no, ni hablar. ¿Eh? Creo que por eso lo llamo. Yo me hago mala sangre por todo, por cosas... Las cosas más importantes, las trascendentes, las que son así como medio truculentas, uh-huh. Esas no me afectan tanto como todas las demás. Las chiquitas. Que es la sumatoria de levantarse, tener que ir a un lugar, salir, que le pongan a uno una cosa imprevista el día mañana, pongamos. Sí, a usted no lo va a matar un oso. Uno llama esperando que le digan vení la semana que viene y te dicen vení esta tarde. Sí, yo descubrí, Zanelli, que usted no lo va a matar un oso, sino que lo van a matar miles de hormiguitas. Exacto, yo vivo... Esa es la sensación. Muy bien, muy buena la imagen. Es como si... ¿Se acuerda la película Marabunta? Sí. Le digo que sí para que se me la cuente igual. Bueno, no se la cuento, no, eran unas hormigas. Pero hay una película de Hugo del Carril, que ajá. Creo que es cuando las aguas bajan turbias. Sí. Que a un tipo lo atan arriba de un hormiguero. Oh. Sí, esa creo que es esa película. Bueno, alguno que está escuchando me va a corregir. Bueno, entonces usted vive trágicamente, pero en pequeñas dosis. En pequeñas dosis, sí, la sensación de vivir en un hormiguero, como... Sí, me hago mucha mala sangre por cosas raras. Mm. Bueno, por ejemplo, que no te avisan en... todo el mundo tiene tarjeta de débito ahora. Sí. Porque no te dan más el sobre que dice... Zanelli. No. A mí me daban un sobre que decía Zanelli. Me llamaba uno que se llamaba Eduardo. Sí. Y me decía Zanelli. Ajá. Y me acercaba al escritorio y me daba un sobre y me decía, firma acá. Y yo firmaba un recibo. Eso es trabajo en negro, pero está bien, bueno, qué sé yo. Bueno, era pero así. Yo era chico. Sí. Y me daba un recibo. Ajá. Y entonces yo abría, me daba un sobre. Y abría el sobre y lo contaba y el tipo me miraba y decía, ¿qué contás? Y yo le decía, ¿cómo? ¿Qué cuento? Cuento porque, viste, que tengo que confiar en vos, yo no, ni te conozco. Sí. Y esperaba, yo salía a las 6:30 de la tarde y a las 6:28, que estaba, yo estaba sentado desde las 5 en una silla, y 6:28 me decía, ¿me vas a comprar puchos? No. Y entonces yo lo miraba con un odio, y yo era era mi primer trabajo, fue. Qué lindo. Me mandaba a un lugar y a comprar cigarrillos. ¿Cómo se llamaba el tipo? Y el día que decidí renunciar, sí, me fui con la plata, los cigarrillos y unos papeles. ¿Qué papeles? Unos que me dijo, toma, y de paso llevas esto a no sé dónde. Ah, le afanó unos papeles contables, por ejemplo. No sé, una carta era. No, ni la miré, la tiré a la basura y me fui. Perfecto, ¿cómo se llamaba el tipo? No lo puedo decir porque... Vive, todavía vive. Debe haber desfilado en el Ford Falcon verde de Junín el otro día. Estaba al lado de Rico, dice usted. ¿Eh? Estaba al lado de Rico. Sí, estaba al lado de Rico. Es uno que seguro que tiene bigotes y usa, todavía debe usar Dupont de oro. Bueno, la cosa es que todos tienen tarjeta de débito por más que tengan un trabajo hiper precario. Sin avisar, y esto se lo digo a todos los jubilados que tienen problemas con internet. La columna de los jubilados con Zanelli, vamos. Porque te cambian la clave sin avisar. Ah, sí. Y ¿sabés qué? Cuando llamás te dicen, es para seguridad. Y le digo, ¿seguridad de quién? Porque a mí me bloquean la tarjeta por culpa de ustedes, no por culpa mía. La seguridad de ustedes, le digo, no me vendas a mí que es por mi seguridad, porque es por la seguridad de ustedes. Lo que ustedes no quieren es que yo les haga un juicio porque me falta plata. Mm. Y resulta que, bueno, que sí, que me falta plata, pero no de la cuenta, en general me falta plata. Bueno, en la vida. Está muy bien, ahí le puede hacer un juicio, no sé, a Dios, a las condiciones sociales. A cualquier, ¿no?, cosa. Ahora, pero escúcheme, ¿cómo le van a cambiar la clave sin avisar? Es una locura. Es indignante. Un día le explico cómo funciona la tarjeta de coordenadas, usted se muere, Zanelli. No, esa la uso yo, la uso, pongo una regla. Ah, perfecto. Pongo una regla y además están mal hechas. ¿Por qué? Porque le ponen las letras y los números al revés. Tiene que ir el número arriba y la letra a la izquierda. ¿Por qué? Porque es más fácil de buscar. Hacen un cuadro de doble entrada con una cosa medio ilógica. Entonces uno tiene que pensar dos veces cuando mira la tarjeta. Ya le está llamando Pratt Guy de nuevo porque le interesa mucho todo este contenido. Sí, ¿no? Sí, acá mira, me toca el portero eléctrico Sturzenegger ahora. Tengo una perdida de Pratt Guy. Sí. Escúcheme, Zanelli, nos vemos el viernes acá con un desafío complejo. Empiece a ponerse nervioso ya desde ahora, porque no va a estar Varela, que es como la yema del huevo. No, por supuesto. Varela es lo que da colesterol. El tema ahí es que lo vamos a homenajear. Vamos a homenajear está a Varela. Está preocupado, sí. Varela. Este viernes se llama Tomalo a mal, no se llama No lo tomes a mal, porque Tomalo Varela está... Tomalo a mal, homenaje a Gustavo Varela. Sí, vamos a cambiar la disposición, porque si no está Gustavo Varela, vamos a tener que estar de otra manera en escena, digamos. Sí, pongamos una mesa de ping-pong. Perfecto, me encantó la idea. Zanelli, lo espero el viernes y a las 9 estamos ahí convocando, ¿no? Una mesa de ping-pong es casi como una especie de metáfora del debate. Está muy bien. ¿No? Yo juego muy bien al ping-pong. Si quieres jugamos un ratito el viernes con gente mirando. Lo intentamos. Muy bien. Lo intentamos. Yo me voy a poner las Adidas ping-pong. Felicitaciones, Zanelli. Bueno, le agradezco mucho. Un abrazo grande. Otro igual para todos. Zanelli, chao, los miércoles, Zanelli.